Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre. Esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre. Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra, ella me ayudó a caminar por el suelo y a que fuera feliz en mi infancia. Y me regaló el primer tren de lata y me protegía del hambre y del frío y me dibujaba castillos y hadas y árboles muy grandes al lado de un río. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre. Esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre. Me enseñó a rezar con palabras sencillas, me indicó el camino que lleva la gloria y lo malo y bueno que existe en la vida para que jamás me apresaran las sombras. Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explicó el porqué del amor y la ira y por qué en el cielo se ven las estrellas y porque en la tierra los hombres envidian. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre. La la la la la la la la la la la la. Queda un gesto amable para

nunca pensaría que te estoy queriendo. Me he quedado sola contigo, y aunque sé que eres su mejor amigo, te pido que me ayudes a pasar la noche, que olvides quiénes somos y hasta quién amamos. Yo soy una mujer envuelta en tus brazos, y hazme que hace tiempo vienes tú soñando. Te pido que me ayudes a pasar la noche, que yo no sé esperar a quien me hace daño, ni lágrimas habrá, ni espinas, ni reproches, que igual que le voy a amar y a ser feliz. Inaguantablemente.